en Días de Pobladora. Grandes luchalizadores. Grandes en Días de Pobladora. Bueno, te cuento, yo soy, me llamo Mario Mento Cividino, trabajo con los colectivos, soy de Control, una empresa de colectivos. Tres momentos que me hayan marcado, tengo unos cuantos de problemas, pero bueno, qué sé yo, el nacimiento de mi hija fue uno. Bueno, te cuento, mi hija nació en el 75, en ese momento trabajaba en una metalúrgica, era delegado, ¿sabes? Lo fui hasta que llegó el golpe, poco antes. Hicimos una actividad en San Nicolás y bueno, me detuvieron un poco antes del gol. Yo qué sé, yo me había casado, me casé en el Uruguay, y me vine para acá ya por problemas políticos que había tenido mi primer compañera en el Uruguay. Nos vinimos para acá y yo en ese momento, en una época que había sido militante del PC, me había puesto en contacto con ellos. Hicimos una actividad ahí en San Nicolás, un poquito antes había nacido Ivana. Bueno, ahí fue cuando me detuvieron. Y en ese momento había, yo para mí, los que me marcaron musicalmente fueron los Beatles. Así que cualquier cosa de los Beatles que ponga, bueno, para ese primer momento me gustaría que pases Yesterday de los Beatles. Yesterday, all my troubles seem so far away. Now it looks as though they're here to stay. Oh, I believe in yesterday. Suddenly, I'm not half the man I used to be. There's a shadow hanging over me. Oh, yesterday came suddenly. Why she had to go, I don't know, she wouldn't say. I said something wrong, now I long for yesterday. Yesterday. Yo me llamo Mario Andro Cividino. Love was such an easy game to play. Grandes luchalizadores. I need a place to hide away. Oh, I believe in yesterday. Why she had to go, I don't know, she wouldn't say. I said something wrong, now I long for yesterday. Días de Pobladora. Love was such an easy game to play. Now I need a place to hide away. Oh, I believe in yesterday. Mm-hmm. El casamiento fue en el 73, poco antes del golpe de Uruguay. Y después, bueno, después nos vinimos para acá, a Rosario. Que era un momento en el que yo estaba solo. Conocí a esta compañera que para mí fue una mujer maravillosa y nos casamos. Y ahí vino mi hija. No sé, después del nacimiento de ella, obviamente que el nacimiento de un hijo es como que un golpe fuerte en el pecho, ¿no? En ese momento, lo mismo, más o menos lo que sonaba ya sonaba acá, pero en ese momento tenía mucho peso en Uruguay, porque era antes del golpe y tenía mucho peso los Quilapayú, muchos folclores, qué sé yo. Si tengo que hablar de un tema, cualquiera de Zita Rosa, cualquiera de Viglietti, era lo que predominaba en Uruguay en ese momento. Para ese momento especial de mi época de noviazgo y casamiento, Doña Soledad de Zita Rosa. Mire, Doña Soledad, póngase un rato a pensar. Doña Soledad, ¿cuántas personas habrá que la conozcan de verdad? Yo la vi en el almacén peleando por un bistec. Doña Soledad, y otros dicen haga el bien, hágalo sin mirar a quién. ¿Cuántos vítenes tendrá sin la generosidad? Doña Soledad, con lo que pueda comprar el pan y el vino nada más. La carne y la sangre son de propiedad del patrón. Doña Soledad, cuando Cristo dijo no, usted sabe bien lo que pasó. Grandes luchalizadores. Yo me llamo Mario Antro Cividino. En Días de Pobladora. Esto fue poco tiempo antes del golpe. El golpe fue en el 76 y esto fue a mediados del 75. Había una huelga muy grande en Villa Constitución y en San Nicolás. Entonces decidimos, ahí en la fábrica, salí a juntar víveres para llevarlos a Villa. Y bueno, los juntamos, fuimos a Villa, entregamos los víveres y cuando volvíamos me detienen. En realidad yo fui preso hasta en ese momento de las 3A, la organización que manejaba los Perrega, tipos de civil, los famosos Falcón Verde, me metieron en el baúl y me llevaron. Estaba vendado esa día de que no sé dónde estuve. Y bueno, en un momento determinado ahí adentro, después de varias palizas, hicieron una ronda y contaban: 1, 2, 3, vos afuera, 1, 2, 3, vos afuera. Uno de esos tres fui yo, que creíamos que nos mataban. Bueno, pues no fue así, fue al revés. A nosotros nos llevaron a la cárcel, nos blanquearon, fuimos a la cárcel de Coronda y el resto está desaparecido, los que caímos en ese momento. Y bueno, después en la cárcel, en Coronda, ahí conozco un compañero, le decían el Vasquito, que me presentó el abogado de él, que venía a verlo, y bueno, me sacó. Estuve más o menos en total, habré estado, sí, 4 meses estuve. Y ese compañero era del PCT. Ahí conocí el partido y ahí ingresé, bueno, y el abogado era Brocken en ese momento, el abogado del partido. Después vino el golpe y cuando vino el golpe yo quedé con libertad vigilada y Brocken me avisó, me dijo no, venite para la capital. Y bueno, esa misma noche juntamos algunas cosas que teníamos y nos vinimos. Y bueno, acá me desconecté con el partido porque ya el partido estaba tabicado. Me volví a encontrar con el partido en Noel, yo entré a trabajar a Noel. Ahí había un grupo de compañeros que con mucho cuidado y a la larga descubrí que eran del PST. Y bueno, ahí fue cuando comencé a militar. Empezaba a sonar, venían acá de contrabando, o traídos por compañeros, los cassés de Silvio Rodríguez. En ese momento te decías, lo que sonaba para nosotros, porque no era conocido todavía, Silvio Rodríguez. Bueno, me gustaría que para ilustrar esto pases a un tema de Silvio Rodríguez, Mujeres. Me estremeció la mujer que empinaba a sus hijos hacia la estrella de aquella otra madre mayor. Y como los recogía del polvo teñido para enterrarlos debajo de su corazón, me estremeció la mujer del poeta el caudillo, siempre a la sombra y llenando un espacio vital. Me estremeció la mujer que incendiaba los trillos de la melena invencible de aquel alemán. Me estremeció la muchacha, hija de aquel feroz continente, que se marchó de su casa para otra de toda la gente,